Quiero, hermano, que platiquemos acerca de, hemos estado platicando acerca de los consejos de Dios, los consejos de Dios, de un rey, de un padre, que nos ayudan a cada uno de nosotros a ordenar nuestra vida, a ordenar nuestra vida. Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, nuestra vida estaba destruida, la de algunos más que otros. Y hay algunos que piensan que su vida no estaba destruida, pero toda la vida de todos nosotros estaba destruida, con algunos pecados espantosos, algunos que hasta miedo da o contarlos o escucharlos, pero saber por qué así nos amó el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de los consejos de los es para ordenar nuestra vida. Pero quiero que hablemos con la ayuda del Señor acerca de algo que he estado meditando, hermano. Que yo le puse por tema a esto los lugares de transformación. Porque, hermano, la Biblia nos muestra que Dios tiene lugares específicos a donde lleva a su pueblo o lleva a alguna persona y ahí los deja. No los abandona, sino que ahí los mete. Y estos hermanos que esperemos que seamos nosotros, ¿verdad? Para ser transformados, cuando salen de ahí, salen transformados. Y hay muchos, hermano, hay muchos. Por ejemplo, uno de los lugares a donde Dios nos lleva a nosotros, pero bueno, lo primero que tenemos que ser conscientes, hermano, es de que estamos, bueno, estamos bien en unas cosas y estamos mal en otras cosas. Y así va a ser nuestra vida siempre. En algunas cosas vamos a estar bien y en otras vamos a estar mal. Y conforme vamos avanzando, el Señor nos va a ir transformando y en nuestra vida hasta que sea la transformación, un abrir y cerrar de ojos y cambiemos, el Señor nos cambie de cuerpo. Pero, hermanos, siempre hay áreas en nuestra vida en las que no estamos bien y que necesitamos que el Señor nos ayude, nos libere, hermano. Entonces viene el Señor y tiene lugares específicos a donde nos puede llevar para transformarnos, para meternos ahí y después de salir ahí ser una persona transformada, ser una persona liberada. Uno de esos lugares, por ejemplo, es, como lo vamos a ver más adelante, está la casa del alfarero, dice la Biblia, en donde está el alfarero trabajando con el barro, exprimiéndolo, dice la Biblia, y si la vasija o el vaso, lo que él estaba haciendo, no queda como el alfarero quiere, lo vuelve a deshacer y lo hace, y si todas las veces que sea necesario, hasta que esa vasija agarra la forma que el alfarero quiere. Y en este caso el alfarero es Dios y nosotros somos el barro, dice la Biblia. Entonces, óigame pues hermano, hay un lugar a donde Dios te puede llevar, si tú lo quieres. Si tú lo quieres, Dios te puede llevar y meterte ahí. Y cuando tú salgas de ahí, salir cambiado. Porque, hermano, el Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, no es una religión en donde llegamos el domingo y después volvemos a vivir como se nos da la gana. O llegamos el miércoles y siguen chupando, siguen fumando lo que sea, siguen bailando, siguen mujereando, hombrereando, viendo lo que no tienen que ver, hablando lo que no tienen que ver. Eso es en otro lado. Aquí nosotros venimos precisamente como a una casa del alfarero, donde venimos y el Señor nos va a transformar y cuando salimos, quiere el Señor que salgamos transformados. Hay otro lugar. Hay otro lugar que también es un lugar que también es un lugar de transformación y que se llama desierto. El desierto es un lugar de transformación. A donde Dios lleva y le dice, mi hija, lo que necesitas es el desierto. Te voy a llevar al desierto. Y cuando salgas de ese desierto, vas a ser una persona diferente, transformada. Todo, tal vez todo feo como siempre, pero por dentro transformado, cambiado. Hay otro, y se logran unas transformaciones milagrosas en estos lugares. Por eso yo le puse los lugares de transformación, porque son transformaciones milagrosas que cuando la gente sale de ese lugar, aunque en el aspecto físico se siga siendo igual o solamente se parezca, porque hay algunos que hasta el Señor los va transformando en eso, pero son unas personas diferentes. Es el desierto donde, por ejemplo, Moisés estuvo ahí 40 años y cuando él salió era una persona totalmente diferente, incluso hasta me imagino yo que le habían cambiado su aspecto físico, porque cuando acababa de llegar al desierto parecía egipcio, pero cuando ya lo sacaron del desierto ya no parecía egipcio. O sea, lo transformaron en todo el sentido de la palabra. Hermano, ¿me está escuchando? Dios quiere transformarnos a nosotros. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, siempre tenemos esa necesidad de que el Señor nos vaya cambiando y haciendo algo diferente en nosotros. Hay otro lugar del desierto, otro lugar de transformación que se llama la cueva de Adulam, donde llegan ahí delincuentes y están todo el tiempo que sea necesario, y cuando salen de ese lugar ya no son lo que eran antes. Hay otro lugar que me gusta a mí mucho que se llama Tob. Ahí a Tob van también gente que está mala, ¿verdad? Gente que tiene muchos problemas. Y, óigame esto, incluso gente que tiene traumas de la niñez. Traumas de la niñez, les pasaron cosas espantosas, les hicieron cosas espantosas, pero llegan a Tob. Y si están en Tob, que significa misericordia, que significa bondad, y se están del tiempo que sea necesario, y cuando salen de Tob, ya son unas personas transformadas. Hay otro lugar que tal vez no es Dios el que nos lleva, sino que nosotros nos metemos ahí, pero de todos modos ahí Dios también trabaja y también la gente sale transformada, y se llama la cárcel. En la cárcel también Dios transforma a la gente, pero hasta ahí también llega el Señor y trabaja con la gente, y cuando la gente sale de ahí, sale transformada. Y por ejemplo está Onésimo, que su nombre significa útil, pero realmente no era útil, sino que le había robado a su jefe. Pero da la casualidad que estando en la cárcel, también estaba el apóstol Pablo ahí, que él sí era inocente. Pero a Onésimo el Señor lo cambió en la cárcel, y cuando salió de la cárcel, salió hecha una persona nueva. Entonces, hermano, lo que yo quiero que entendamos nosotros hoy en nuestro corazón es de que hay lugares de transformación. No sé cómo estás tú, no sé qué problemas tienes, no sé qué conflictos internos tienes, no sé qué luchas has tenido, ni siquiera con el enemigo, sino que con tus razonamientos, con tus pensamientos. Lo único que yo puedo decirte en base a la palabra de Dios es que hay lugares a donde tú puedes llegar y decirle al Señor, méteme a ese lugar, Señor, y cámbiame, y libérame, y transfórmame, para ya no ser igual. Mire, cuando una persona está mal, pero todo le está saliendo bien, la persona no siente necesidad de cambiar. No sé si me estoy dando a entender. Cuando una persona está mal, pero todo le está saliendo bien, entre comillas, no pide cambiar. Pero cuando se le derrumba todo, entonces ahí es cuando quiere cambiar. Es como, por ejemplo, un hermano que le esté quemando el rancho a la esposa. Ya lleva un año con la otra señora. Con su esposa tiene 3 hijos y con la otra tiene 4, a la gran. Pero mientras la esposa no se ha dado cuenta, él está tranquilo, pero está mal. Cuando la esposa se da cuenta y lo echa de la casa, Y le dice, le tienes que decir a tus hijos, ¿por qué te vas de la casa? Entonces ahí es cuando todo se le derrumba. ¿Por qué le digo eso? Porque puede ser que hayan hermanos que estén mal, pero como las cosas le están saliendo bien, según ellos no necesitan cambiar. Entonces puede ser que se le vaya a caer la estantería y se convenza de que sí esté mal. De cualquiera de las dos formas, hay lugares de transformación. Ya sea que alguien se le cayó todo y diga, sí, soy un desventurado, cámbiame, Señor, ahí está el lugar. O ya sea que todavía no se le haya caído, pero que reconozca que necesita que el Señor lo cambie. También puede pedirle al Señor que lo lleve a ese lugar de transformación. Entonces, ¿qué pasa en la casa del alfarero? Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Hasta el trabajo secular puede utilizar Dios para hablarle a alguien. Levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. No ahí en tu casa, Jeremías. Anda ahí abajo y ahí abajo te voy a hablar. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció, ¿qué? ¿Le pareció qué? Mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces aquí hay una gran bendición, hermano. Porque nosotros estamos en las manos de Dios. Esperemos que estemos en las manos de Dios. Y Dios nos está formando a nosotros. Y hay algunos que Dios los está formando. Hay algunos, oiga mi hermano, que Dios los está formando, pero ellos no quieren. No quieren que Dios los forme. Hay algunos, hermano, que rechazan lo que Dios está haciendo en ellos. Hay unos que Dios le dice, que no quieren dejar de hacer las cosas que Dios les pide que dejen de hacer. ¿Me está escuchando, hermano? Hay algunos que se están resistiendo. No sé cuántos de esos habrán aquí que oyen la palabra del Señor, oyen la instrucción del Señor y se resisten. Amén. Pero hay una promesa de parte de Dios. Y viene Dios y dice, y nos dice a nosotros, ustedes son barro. Nos dice el Señor a nosotros. Y Él mismo nos dice a nosotros que Él es el alfarero. Y que de todos modos Él va a hacer con nosotros lo que Él sabe que nosotros necesitamos hacer. Pero oiga, mi hermano, hay una resistencia. En la naturaleza humana hay una resistencia, hermano. Hay un rechazo, hermano. Mire, pues, usted mira al ser humano, incluso a los cristianos. No todos, pero hay cristianos que las cosas relacionadas con el pecado le producen más placer que las cosas buenas. Por ejemplo, a alguien le produce, por ejemplo, más placer contar o reírse de un chiste de doble sentido que, por ejemplo, de hacer misericordia. No siente deleite haciendo misericordia, pero contar o oír un chiste de doble sentido, eso sí le produce deleite. Entonces, hay una resistencia, oiga mi hermano, en el ser humano. Hay una naturaleza que obviamente es la carne, porque nosotros tenemos una naturaleza caída después de que Adán cayó. Todos, hermano, mire, donde hay seres humanos, todo es propenso a corromperse. Todo, absolutamente todo, ya sea política, cualquier cosa. Donde hayan seres humanos, todo está propenso a corromperse, aunque sean cristianos. Definitivamente que tiene que ser a través de la obra de Dios, que la cosa no se, y del Espíritu Santo, que las situaciones no se van a corromper. De lo contrario, todo se corrompe, todo. Por eso hay algunos que se engañan pensando de que la iglesia, bueno, Babilonia, eso la teología la trae desde hace muchos años, y esa teología de Babilonia la que están predicando algunos evangélicos, que la iglesia va a transformar el mundo. No es así. Ni Jesús, cuando estaba sobre la tierra, transformó a Israel. No transformó nada, porque no era el tiempo. Entonces, donde hay seres humanos, todo se corrompe. Incluso adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia las cosas tienden a corromperse como consecuencia de que somos seres humanos los que las hacemos. Por ejemplo, la Biblia enseña que en el libro, en la carta a los Corintios, que los hermanos habían tomado la costumbre de emborracharse en las santas cenas, haciendo algo tan sagrado, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces, habían seres humanos y ya estaban corrompiendo. Mire, hermano, no habían pasado tal vez ni 50 años después de que el Señor había resucitado y habían corrompido la Santa Cena. Entonces, donde hay seres humanos, incluso cosas de la iglesia, hermano, tienden a corromperse. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios como parámetro para regresar a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, óigame pues, hermano, hay una resistencia en el ser humano, hay una resistencia en nosotros para no ser cambiados, para no ser transformados. Lo hermoso de todo esto es que por muy difíciles que seamos nosotros, el Señor prometió y dice: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿Qué dice usted, hermano? Mire pues, óigame. ¿Será que Dios tiene poder como para transformarnos a nosotros, hermano? Pero mire pues, ahora le voy a decir que haga algo. Ahora medite en su propia vida, en su hogar, en su familia, en su salud, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de comportarse. Óigame pues, hermano, en lo que hace y piensa y dice cuando nadie lo mira. Ahora piense en usted mismo y diga, y responde a esta pregunta: ¿será que Dios tiene poder para transformarnos a nosotros o no tiene poder Dios? ¿Será que Dios tiene poder para transformarte a ti? ¿Sí o no? Sí lo tiene, aunque tú no lo creas, Él sí tiene ese poder. Y la promesa es que sí lo va a hacer. Entonces, aunque nosotros nos resistamos, hermano, si nosotros somos, o alguien aquí es, tal vez no nosotros, pero alguien, no sé, es uno de aquellos que se resiste y lucha en contra de lo que Dios quiere hacer en él, en contra de la obra que Dios quiere hacer en él. Entonces Dios te va a llevar a la casa del alfarero. Pero no te va a llevar para destruirte, no te va a llevar para matarte, no te va a llevar para hacerte daño. Te va a llevar ahí a la casa del alfarero para cambiarte, hermano, para hacer lo que Dios necesita hacer contigo. El asunto es, hermano, el asunto es que tú no te salgas de la casa del alfarero. Porque hay algunos que Dios los lleva y se salen. Y Dios los vuelve a llevar y se salen. Y entonces cuando venga el Señor se van a quedar a la gran tribulación. Obviamente van a oír y tal vez van a ver al Señor. Porque la Biblia dice que cuando viene el esposo, dice, aquí ya viene el esposo, lo oyen las 10 vírgenes, y las 10 hablan con él, y a las 5 las mandan de regreso a comprar aceite, y las 5 entran, pero todos lo vieron, las otras 5 vírgenes que se quedaron, de todos modos lo vieron, pero las sacaron. Entonces, el que no quiere permanecer en la casa del alfarero, al final de cuentas se va a quedar a la gran tribulación, va a sufrir pérdida, pero por eso, hermano, es que nos conviene quedarnos a nosotros ahí en la casa del alfarero y que Dios haga la obra en nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios los transforme? Hay cosas, hermano, que los seres humanos tienen escondidas, que nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. ¿Y tú? ¿Y con el otro o con la otra que hiciste la fechoría, verdad? O con los otros, no sé. Entonces no hay necesidad de que alguien sepa lo que hicimos o lo que no hicimos. Dios lo sabe. Y Dios sabe quiénes necesitan entrar a la casa del alfarero. Y ahí te va a estar moldeando con sus manos. Y alguno dice, no, no quiero, Señor. El Señor te va a volver a tomar y ahí te va a tener, hermano, hasta que seas transformado. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros cuando estamos ahí en las manos de Dios, en ese lugar de transformación? Bueno, esta palabra alfarero que está aquí, vamos a ver, desciende la casa del alfarero, palabra alfarero, se traduce el hebreo yatzar, que significa comprimir. También se puede, esta misma palabra también la traducen exprimir. Hermano, ¿alguien alguna vez ha trabajado de alfarero o de alfarera, hermano? ¿Alguien aquí alguna vez ha trabajado? ¿Le ha tocado que a hacer el barro así, exprimirlo hasta deshacer? Solo que ahora lo hacen con máquina, de verdad, pero en la casa del alfarero que lo exprimen hasta deshacerle las piedras de barro, se las deshacen con agua. Y golpeando, ya cuando es algo suave, ya entonces ya le empiezan a hacer con la mano. No, ninguno de ustedes, hermano. Pero el proceso, eso se llama alfarero, se traduce de la palabra esta yatzar, que significa comprimir. Óigame pues, hermano, ¿qué va a empezar a hacer Dios en esas áreas que en las que se necesita transformación? Va a empezar a comprimir Dios. Pero mire, pues, a mí, bueno, cuando uno sale de la prueba le da risa a uno después de que ya salió uno de la prueba. La prueba ya no produce dolor ni llanto, sino que produce risa. Pero viera que hay hermanos que le hacen huelga a Dios. Dios los quiere cambiar. En algún área. Dios los quiere cambiar, Dios los quiere transformar y le empiezan a hacer huelga a Dios. Y es tan tremenda la huelga que le hacen a Dios que hasta dejan de ir a la iglesia. Aunque digan que oran en su casa, pero la Biblia dice, si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, ¿qué? Quédate en tu casa orando. Quédate en tu casa ayunando, leyendo la Biblia todo el día. ¿Así dice? ¿Qué dice? Sigue las huellas del rebaño. Entonces viene Dios y quiere trabajar con ellos y empieza a deshacerles ese burrunche que tienen algunos, ¿verdad? Y no se dejan. Y viene Dios y lo trae otra vez y no se deja. Hasta que el hermanito o la hermanita entiende. Sigue las huellas del rebaño, porque hermano, por eso, óigame pues, por eso el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero. Que es un lugar que para nosotros puede ser un lugar espiritual, que puede ser un lugar temporal, o que incluso puede ser esta iglesia, la casa del alfarero. Bueno, de hecho es esta iglesia, la casa del alfarero, donde Dios nos está transformando. Pero a veces hay situaciones que algunos no quieren soltar. ¿Y qué empieza a hacer Dios? Ah, pues ahí, mijo, quédate, pues. No te preocupes, ahí te voy a dejar yo, que camines como tú quieras caminar. Así hace Dios. Hermano, así hace Dios. Hoy no quiero ir a estudiar. Va pues, mijo, no vayas. Es que esa maestra no me quiere. Yo creo que soy el niño más odiado de todo el Ministerio de Educación. Como siempre hay unos exagerados para todo, ¿verdad? No vayas pues, mijo. ¿Será que Dios hace así con nosotros? No quiero, papá. Ah, mijito, no te preocupes. Así quédate. No, dice Dios. ¿No querés? Bueno, aunque no querás, empieza Dios a trabajar. Si somos hijos. Amén. Empieza Dios a. Por eso es que, mire, pues, por eso es que hay algunos que les empiece a llover en el trabajo. Si no hacen caso, les empieza a llover con los vecinos. Si no hacen caso, les empieza a llover en la casa. Si no hacen caso, les empieza a llover en la iglesia. Les está lloviendo en todos lados. ¿Será que todos están mal o será que ese hermanito será el que no ha entendido que Dios está trabajando con él? Entonces hay uno de los que le empieza a llover por todos lados porque ese hermanito o esa hermanita no ha entendido que tiene que dejar de hacer, está viendo, hermano, que tiene que dejar de hacer lo que Dios quiere que él deje de hacer y lo sigue haciendo. Entonces viene Dios y empieza a comprimir. ¿Lo vas a soltar? No. Aprieta otro poco más. ¿Lo vas a dejar de hacer? No. Aprieta otro poquito. ¿Lo vas a dejar de hacer? No. Y sigue apretando. Dios, hay algunos hermanos que parecen aquel cuadro donde hay una rana y un pájaro, ¿verdad? Ese pájaro, no sé cómo se llama, está tragándose a la rana. Ya tiene mitad del cuerpo. Y el otro lo tiene agarrado del cuello, ¿verdad? Ahí el que suelte primero se muere. Si la rana le deja apretar el cuello al pájaro ese, se lo traga. Y si el pájaro lo deja de tragar, la rana lo mata ahí de... Pues así están algunos hermanos. Pura la rana, ¿verdad? Dios quiere que ellos comprendan que tienen que dejar de hacer eso que están haciendo o que tienen que hacer las cosas buenas que Dios les está pidiendo, pero hay algunos que no lo quieren hacer. Y entonces el alfarero lo está presionando, pero no para matar, no para destruir, solo está presionando, presionando, presionando, presionando. Y por eso usted mira, hermano, que al final de cuentas hay hermanos que se terminan peleando incluso. No solo aquí, eso pasa en todos lados, que se terminan peleando con la iglesia donde ellos se congregaban porque no quisieron dejar de hacer lo que Dios les estaba pidiendo que dejaran de hacer o no quisieron hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Amén. Entonces cuando tú, hermano, sientas que te están exprimiendo por todos lados, cuando nosotros sintamos, hermano, que nos están exprimiendo por todos lados, examinémonos. No culpemos a los demás, examinémonos. Porque puede ser de que, o muy seguramente, no sé, puede ser o es seguro de que no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos o no hagamos. Amén. Ahora mire este. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿A quién le está hablando Dios? Hermano, mire, hermano, lea aquí la Biblia, hermano, por favor, mire. Lea ahí la Biblia. ¿A quién le está hablando Dios? A Jacob. ¿Y formador tuyo qué? Oh Israel. O sea, ahí le está hablando, digámosle así, a la misma persona, pero sus dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que es la que Dios está haciendo nueva, y la naturaleza vieja, la que no quiere hacer caso. El hombre espiritual y el hombre natural. Pero a los dos les habla Dios. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Entonces, adentro de cada uno de nosotros hay dos naturalezas. Una buena y una mala. Dos naturalezas, una buena y una mala. La mala es la que peca. La que se rinde ante el pecado. Esa es la naturaleza mala. Le gusta el pecado. Y la naturaleza buena es la que, después de que cometió el pecado, viene el arrepentimiento. Y se siente mal. Esa es la naturaleza buena. Entonces viene Dios y habla y dice, yo te formé. Y ya que le dije, esta palabra formador se traduce de este hebreo yatzar, y esta palabra yatzar es la que se traduce aquí alfarero. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que quiere, hermano? ¿Qué te va a pasar a ti? ¿Qué me va a pasar a mí cuando estemos en la casa del alfarero? Dice, y formador tuyo, oh Israel, primero va a ser no temas. Eso es una de las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida. Nos va a cambiar, hermano, porque mire, hermano, el temor, en cierta medida el temor ayuda, pero en otra medida el temor es malo. Óigame pues, hermano, el temor es malo, porque al final de cuentas la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué echa fuera el perfecto amor? El temor. Pero hay algunas personas, óigame pues, hermano, hay algunas personas que tienen demasiado miedo y que eso les estorba para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. El temor, hermano, el temor, óigame, el temor bloquea a la gente. La vez pasada estaba hablando con un hermano que había decidido cambiarse de trabajo, pero desde que él tomó la decisión de cambiarse de trabajo, se empezó a enfermar. Y se empezó a enfermar, y se empezó a enfermar, y se empezó a enfermar, y era tan tremendo que sentía fuertes dolores de corazón. Y se fue a hacer exámenes y no tenía nada. ¿Qué era lo que le estaba afectando? El temor. Era su alma la que tenía miedo y le estaba provocando todos esos síntomas. Hermano, hasta que oraron por él, se le quitó el temor y logró cambiarse de trabajo. Pero óigame pues, hermano, el temor es terrible. O también puede ser, hermano, que alguien lo estén amenazando y le estén... Ya le dijeron, te vamos a hacer chicharrón y carnitas y las vamos a vender baratas, le dijeron. ¿Y eso provoca temor o no provoca temor? Eso provoca temor, hermano. Solo uno que sea más malo, en lugar de darle temor, le da risa. Yo te voy a hacer ceviche, le va a decir, ¿verdad? Pero óigame pues, hermano. Óigame. Cuando nosotros vamos... Cuando el Señor nos lleva o nosotros vamos a la casa del alfarero y ahí nos quedamos para que el Señor nos cambie. Una de las cosas que nosotros vamos a experimentar, hermano, es cómo Dios nos protege a nosotros. Que Él nos defiende, hermano, y que Él cuida de nosotros. Ahora, esa parte a veces está bloqueada en algunos hermanos porque el padre que ellos tuvieron, puede ser algunos que no tuvieron papá, pero puede ser otros que tuvieron padre y el papá que ellos tuvieron no los defendía, en lugar de defenderlo, mal les pegaba. Entonces hay algunos hermanos que esa parte la tienen bloqueada. No creen que Dios los pueda defender. Pero aquí viene la Biblia y dice, dice aquí, formador tuyo, oh Israel, no temas. No temas. Así que, hermano, si usted ha vivido últimamente, porque mire pues, hermano, hay muchas cosas que provocan temor. Muchas cosas provocan temor. El temor a una enfermedad. Al hermano o la hermana le está saliendo un lunar, no sé en qué parte, un lunar, y piensa que es cáncer. Tiene temor. Los jóvenes que todavía no se han casado, tienen temor, ¿será que me voy a quedar para forrar Biblias? Dicen, ¿verdad? Es que en Babilonia dicen para vestir santos, ¿verdad? Entonces el apóstol dice para forrar Biblias. Tienen ese miedo. De verdad, y por eso es que terminan haciéndole caso a los del mundo, porque el miedo los venció. Las patojas terminan haciéndole caso a ese marihuano peludo, porque las venció el miedo. No supieron esperar a que Dios les iba a dar su descosido, porque para cada roto hay un descosido, ¿verdad? No supieron esperar. El temor los venció. Hay otros que necesitan trabajo y como no saben esperar, eligen el trabajo que no tenían que elegir, pero el temor afecta en muchas cosas, hermano. Ahora, cuando nosotros vamos a la casa, óigame pues, hermano, cuando vamos a la casa del alfarero, ahí el Señor nos va a trabajar y nos va a enseñar a esperar. A esperar. Porque mire, hermano, ¿por qué nació Ismael? El de la Biblia, no si usted tiene un hijo que se llama Ismael, no. El de la Biblia. ¿Por qué nació Ismael el de la Biblia? ¿Por qué? Por miedo. Y el miedo provocó impaciencia. Y eso hizo que Sara le dijera, metete con Agar. Pero al final fue miedo. Y desesperación. Entonces hay algunos, óigame hermano, que, óigame pues, hay algunos que a lo largo de su vida han tomado malas decisiones, y mala decisión, y mala decisión, y mala decisión, porque el miedo les ha hecho tomar malas decisiones. Óigame hermano, el miedo les ha hecho tomar malas decisiones, pero Dios quiere llevarnos a la casa del alfarero, para que ahí aprendamos, hermano, de que no tenemos que tener temor, sino que saber de que Él está con nosotros y de que Él nos va a ayudar, hermano bendito. Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Hermano. Se me venía un ejemplo, por ejemplo, ¿sabe qué otra cosa está de moda ahora? A veces hay señoras, hay personas que tienen miedo de quedarse solas. Y algunos que compran espermas, como hay bancos de esperma, ¿va? ¿De qué quiere, señora? Quiero esperma de alemán, dice. No, es de verdad. Entonces, si hacen una inseminación artificial, le ponen el esperma y nace un patojo con ojos azules, ¿verdad? Porque tuvieron miedo de quedarse solas. Bueno, algunas otras utilizan el método tradicional, ¿verdad? Y al final de cuentas tienen hijo. Pero tuvieron miedo de quedarse solas. Viene el Señor, lo que quiere es llevarte a la casa del alfarero. Y ahí, que te transforme, cambiarte y hacerte una nueva persona. Y cuando salgas, tu confianza, nuestra confianza siempre va a estar puesta en Dios, de que Él siempre nos va a ayudar a nosotros. En cualquier situación, hermano. Mire, mire, a veces hay situaciones que a nosotros nos parecen, bueno, tal vez no a todos, a algunos, puede ser que les parezcan hasta insignificantes. Pero Dios tiene cuidado de eso. Dios tiene cuidado de todo, hermano. Pero ¿a dónde vamos a ir a aprender a confiar en Dios, hermano? ¿A dónde vamos a ir a aprender a confiar en Dios? En la casa del alfarero. Ahí vamos a aprender a confiar en Dios, hermano bendito. Y sigue diciendo, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira eso qué bonito, mío eres tú. ¿De quién eres tú, hermano? Tú le perteneces a Dios. ¿Por qué le perteneces tú a Dios? Porque Jesús te compró con su sangre. Por eso tú le perteneces a Dios. Porque hubo un pago. Y ese pago fue la vida del Hijo de Dios. Entonces tú le perteneces a Dios. Entonces, óigame hermano. Hermano, óigame. ¿Usted tiene alguna mascota, hermano? Un chuchito, ¿verdad? ¿Y usted deja que cualquiera en la calle le pegue a su chuchito? Hermano, si incluso hasta si han oído noticias de que alguien le pegó una patada, bueno, hubo que alguien mató a otra persona por un perro. Ahora, pongámoslo así más cercano a nosotros. ¿Usted deja que en la calle le peguen a sus hijos, hermano? Si usted deja que en la calle le peguen a sus hijos, usted necesita ser liberado, hermano. Usted necesita ser liberada, hermana. Tiene problemas serios. Pero los que no tienen esos problemas, ¿usted deja que alguien en la calle le pegue a sus hijos? No. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no deja que le peguen en la calle a sus hijos? ¿Ah? ¿Por qué? No oigo. O me parece que sí deja que le peguen en la calle a sus hijos. ¿Por qué no oigo? Bueno. Porque son sus hijos. Y nadie tiene el derecho a hacerles nada. Y si el patojo o la patoja hizo algo malo, para eso tiene papá, para que le den la queja. Y el papá o la mamá se va a encargar de corregirlo. Ahora aquí dice la Biblia, mío eres tú. O sea, aquí no se trata, hermano, de que venga el enemigo a hacer contigo lo que se le dé la gana. Óigame, hermano, porque tú le perteneces a Dios. Él no puede llegar, hermano. Él no puede llegar a destruirte, a hacerte algo. No puede, lo tiene prohibido. A menos que el hermano o la hermana haya hecho algo incorrecto y entonces el enemigo logró hacerlo, porque dice la Biblia que el que a por ti ha vallado, lo muerde la serpiente. Hizo algo malo y entonces ahí le cayó. Óigame, hermano, pero si tú y yo nos consagramos y buscamos al Señor, hermano, el enemigo tiene prohibido. Él no puede llegar a hacer nada, hermano, porque aquí dice la Biblia, yo te puse nombre, mío eres tú. Tú le perteneces a Dios. Entonces, tu confianza, hermano, por eso, mire, por eso esos hermanitos que siempre viven con miedo, es que se van a meter a mi casa, es que cuando vayamos en el camino va a caer un avión cabal donde nosotros vamos. Es que son exagerados. Recuérdate, tú le perteneces a Dios. Él te compró, Él te redimió. Entonces nadie puede llegarte a hacer ningún daño. Hermano bendito. Pero el asunto, hermano, es que eso va a entrar a nuestro corazón y a nuestro espíritu, lo vamos a entender. Y cuando tú salgas de la casa del alfarero, ya no, el que ha sido miedoso ya no va a ser miedoso. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver algunos versos. Porque, hermano, todos nosotros nos hemos desarrollado en ambientes diferentes. Algunos en ambientes muy similares, que los que han crecido en esta colonia, entonces es un ambiente común, pero situaciones familiares diferentes. Pero la promesa de Dios es que si tú entras a la casa del alfarero y te quedas ahí, vas a saber de que Dios te defiende, que tú tienes un dueño y que nadie, absolutamente nadie puede llegar a hacerte daño, porque Dios te defiende. Pero ¿qué va a pasar? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ahora, óigame pues, que entremos a la casa del alfarero no significa que no van a haber problemas. Sí van a haber problemas. Sí va a haber lluvia, sí va a haber agua, sí van a haber ríos, sí van a haber tormentas. ¿Me está escuchando, hermano? Sí van a haber tormentas, pero el Señor va a estar contigo. Amén. El Señor va a estar contigo. Es que mire pues, hermano, mire hermano, ¿cuántos aquí han querido tener una vida sin problemas, hermano? Sea sincero, hermano, levante su mano. ¿Quiénes han querido tener una vida sin problemas? Yo sí, hermano. Pero la situación es que eso nunca va a pasar. Por eso a veces hay hermanos y hay hermanas que tienen miedo de casarse porque vieron que el lugar de sus papás era una casa de perros y gatos. Yo nunca me voy a casar. Y después ya, viejita, me arrepiento no haberme casado, dice. Como dijo una señora así, mera cardíaca. Estaba amargada la doña, definitivamente. Dijo, si yo hubiera sabido, dijo ella, ¿verdad?, ¿qué era el matrimonio? Nunca me hubiera casado, dijo. Pero si hubiera sabido qué es el divorcio, nunca me hubiera divorciado, dijo la dañeta. Pobre, ¿verdad? Hermano, en la casa del alfarero, oigan pues, en la casa del alfarero vamos a aprender de que Dios está con nosotros a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Óigame pues, hermano, óigame pues. Y algunos van a dejar de ser de doble ánimo, que solo cuando no hay problemas, ay sí, busca al Señor, y cuando hay problemas ya ni quiere ir a la iglesia. Eso se va a acabar, hermano, eso se va a acabar. Cuando tú entres a la casa del alfarero, eso se va a terminar, porque vas a entender que ya sea en tierra firme o en agua, el Señor está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, hermano. Porque algo, hermano, es que hubiera tanto problema, yo no sé, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Ay, Dios, mejor hay que mandarlo a leer la Biblia. O mandarla a leer la Biblia. No, aquí dice, vas a pasar por aguas. No dice que no vas a pasar aguas. Aquí la promesa de Dios dice, cuando pases por las aguas. Aquí no dice, en lugar de pasar por las aguas, te voy a mandar un barco. ¿Va que no dice así? Dice, vas a pasar las aguas, pero yo voy a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Vas a pasar los ríos, pero los ríos no te van a anegar. No, óigame pues hermano, no te vas a ahogar, ni en el lago de Amatitlán. Ahí te vas a enfermar, pero por otra cosa, ¿verdad? No te vas a enfermar, no te vas a ahogar, ni cuando es agua tranquila, ni cuando es agua con fuerza. No te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Hermano, hermano. Porque mire, pues hay algunos problemas, hermano, que... Mire, hay algunos hermanos que cuando están en dificultades económicas ya aprendieron. Dice, ah, de esta me va a sacar el Señor, dice. Y cabal, el Señor lo saca, ¿verdad? Pero a veces llegan otras cosas que ahí sí, alguna enfermedad, por ejemplo, gruesa. Que ahí puede ser que sí tambalee, pero la promesa de Dios es, si pasas por los ríos, no te van a anegar. Hermano, óigame, por favor. Es que mire, hermano, a veces llegan dificultades, digámoslo así, inexplicables a la vida de alguna persona. Y donde el enemigo llega, hermano, sabe el enemigo en qué momento llegar para hacerle daño al cristiano. Mire pues, supongamos, el hermano se quedó sin trabajo. Y cabal, cuando se quedó sin trabajo, le detectaron que a él algún tumor. Le está creciendo la lengua demasiado, ¿verdad? Hay que operarlo. Y lo operan y se quedó con deudas después de la operación. Pero después también le detectaron que a su hijo o a su hija también lo tienen que operar. Pide ayuda a algún hermano y no le da. Pide ayuda a otro hermano y no le da. El hermano, digamos, tiene la fama de que no paga, entonces ya nadie le cree y no le da. De repente llega un católico, un adventista, un testigo de Jehová o un mormón y le dice, si usted empieza a llegar a la iglesia, nosotros le pagamos esa operación. Mire, y eso pasa, hermano. A una hermana le pasó así. No tenía dinero. Y ella tuvo la experiencia del nuevo nacimiento y llegaron, no sé si fueron los mormones o los testigos de Jehová, y le dijeron, si usted regresa a la iglesia, nosotros le pagamos la operación y también mandamos gente para que donen sangre. Mire qué tentación más diabólica esa. Pero la hermana dijo, no, yo sé en el Dios en el que he confiado. Fue al hospital, porque parece que había cita. Le dijo, señora, mire, le estábamos esperando porque ya está todo listo para que operen a su hija. Y con la sangre, con eso no se preocupe porque ya donaron sangre y todo está listo. Hermano. Pero mire pues, yo hermano, de verdad yo no deseo que a alguien le pase esto aquí. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Diga usted, renuncio en el nombre de Jesús. Diga. Pero mire. Llegan adversidades a nuestra vida, hermano. Y ahí es donde nosotros, hermano, tenemos que saber que ya sea en las aguas o en los ríos, el Señor está con nosotros. Amén. ¿En dónde tu confianza va a estar plenamente puesta en Dios? ¿En dónde vas a salir con esa experiencia? En la casa del alfarero. Y mire qué más dice aquí. Cuando pases por el agua... Por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Va a llegar, no solamente van a llevar ríos, sino que va a llegar fuego. Hermano, algo así como con Jacob, ¿se recuerda usted? No. ¿Cómo se llamaba este? Job. Le llevaron malas noticias, hermano. 4 veces le llevaron malas noticias. Mira, pasó todo eso. Ah, la gran Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre, Jehová bendito, ¿verdad? Salió, ganó con 100 ese examen. Pero después le llevaron otra vez otras noticias. Mira, y pasó todo esto. Bueno, por lo menos me quedan dos empresas, dos negocios. Y mira, y pasó eso, y me queda una, y pasó eso. Se quedó sin nada, sin hijos. Solo con una esposa, hermano, que era inspirada por el diablo. Maldice a Dios y muérete, le dice. Hermano. Pero óigame. Y Job empezó a renegar. ¿Y sabe qué decía Job? Ah, ¿quién me diera alas para que yo subiera y subiera delante del Señor? Yo le expondría mi causa. Yo lo convencería de que él está equivocado. Así, algo así decía Job. Hasta que Dios le dijo, mira Job, Job le dice, mira pues, explícame cómo formé la tierra, si tú estabas presente cuando yo lo hice. Y lo hizo bajado de la moto. Y al final del libro viene Jacob y dice, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Pero ¿dónde fue eso, hermano? En la prueba. En la bonanza no, hermano, en la bonanza no. En la prueba, o como dirían las abuelitas, en la prueba. Óigame, hermano. Óigame, hermano. ¿Quieres tú aprender a pasar con gozo las pruebas? ¿Quieres aprender a saber de que en Dios no hay despropósito nunca? ¿Si quieres o no quieres? Hermano, ¿quieres dejar de sentirte desechado, olvidado o olvidada? ¿Quieres, hermano, será que hay alguien aquí que necesita dejar de creer en su corazón de que no nació para nada bueno? Tú necesitas ir a la casa del alfarero. Y ahí te vas a dar cuenta de que Dios sí está haciendo algo contigo. Porque en Dios no hay despropósitos, hermano o hermana. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Aquí el fuego también puede representar la prueba, que sí representa la prueba, pues, pero puede representar la tentación, pero no lo vamos a ver desde ese punto de vista. Mire este otro. Ahora pues, oye quién. ¿Quién? Jacob. Jacob es el usted mismo, pero carnal. El usted carnal, ¿verdad? Algunos que hasta se le salen palabras así más feas que las de los Simpson. Y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Oiga, el que te formó, el que te yatzar desde el vientre, el cual qué? Hermano, ¿está leyendo? ¿El cual qué? ¿O está apuntando? Está apuntando, va. ¿El cual qué? Te ayudará. Hermano, mire pues, nosotros tenemos que entender, hermano, que una de las cosas que Dios, digámoslo así, es inevitable que haga, no porque Él no lo quiera hacer, no porque Él quiera dejarlo hacer, sino que siempre lo vamos a necesitar nosotros, es que el Señor nos ayude. Amén, hermano. ¡Oye, mi hermano! El Señor es tu ayudador. En cualquier cosa. Incluso para hacer tu trabajo. Hasta en eso nos ayuda el Señor. Incluso los que estudian. Y si hay algo que no se les queda, yo estoy seguro que pueden orar y decirle, Señor, ayúdame, porque no se me queda cuánto es 1 más 1. Y el Señor te va a ayudar. Él es nuestro ayudador. Él es tu ayudador. Por eso viene el Señor. Y aquí otra vez algo que hemos estado hablando. Ahora pues, oye, oye, entiende. Esa palabra hoy también significa entender. Entiende, Jacob, entiende, Israel. Yo te formé, yo te voy a ayudar, hermano. Incluso a salir de los problemas. Incluso a salir de los hermanos, ¿de qué otra forma vamos a salir de los problemas, hermano? Mire, mire pues, hermano, ¿de qué otra forma se van a levantar los caídos? Dígame, hermano, ¿de qué forma se levantan los caídos? Si la única forma es que el Señor los levante, no, no hay otra forma. No hay otra forma. Por eso, hermano, si usted vino hoy bien a la iglesia, qué bueno que vino. Y si usted estaba mal y vino a la iglesia, qué bueno que vino. No hay otro lugar a donde podamos ir, hermano bendito. Entonces aquí dice la Biblia, yo te ayudo. Y si te dicen, ah, hipócrita, ya vas otra vez a la iglesia, pues sí, diga usted, ¿verdad? Si usted no es hipócrita, digan, pues no soy hipócrita. Y si sí, diga, pues sí soy hipócrita, pero de todos modos voy a ir a la iglesia. ¿Y dónde más nos van a cambiar, hermano? ¿En dónde más? A fuerza de voluntad. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve, eso es como trapo de inmundicia. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es transformarnos. Amén. Transformarnos. Todavía viene el Señor y dice, yo te formé. Yo te voy a ayudar. Dígale al que está a la par suyo, hermano, Dios lo va a ayudar. Dígale, dígale, hermano. Solo créalo, Dios le va a ayudar. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Mire esto, verso 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Oiga, ¿qué va a pasar en la casa del alfarero? ¿Te sentías seco? ¿Te sentías en desierto? ¿O te has sentido seco? ¿O te has sentido en desierto? ¿Has sentido que Dios ya no te habla? ¿Has sentido, ya no has sentido la presencia de Dios? ¿Ya no has sentido la llenura del Espíritu Santo? ¿Ya no te llama la atención orar? ¿Ya no te llama la atención leer la Biblia? Ah, entonces tú lo que necesitas es ir a la casa del alfarero. Porque en la casa del alfarero, el Señor te va a transformar. Y ahí vas a empezar a sentir, como dice aquí, ya no son estas aguas de, ya no son estas aguas de Isaías 43, que eran aguas de prueba, de adversidad, de tormenta. No, no, no, aquí ya son otras aguas, aquí son aguas, hermano, de la palabra de Dios que van a llegar a refrescar tu vida. Hermano, ¿alguna vez aquí alguien o alguna vez se ha perdido en algún lugar donde no hay agua, hermano? ¿No? Es que lo que pasa es que a veces no dimensionamos las cosas porque no las hemos vivido. Amén. ¿Me oyó lo que le dije? Nosotros a veces no dimensionamos las cosas porque no las hemos vivido. Y pensamos que algunas cosas son sencillas, pero porque no las hemos vivido. El ejemplo más fácil que se me ocurre es aquellos muchachos que no tienen hijos y quieren corregir a los hijos de su hermano. Lo que pasa es que vos no les pegas a esos patos, por eso no te hacen caso. Entonces, como no han tenido esa experiencia, no dimensionan. No dimensionan, hermano, el dolor que se siente como padre. Pero aquí, por eso hay un verso en Hebreos, oígame, hermano, que habla de Jesús. Pero él era obediente y todo, pero yo lo aplico a nosotros mismos, que la Biblia dice que por lo que aprendió, aprendió obediencia. Entonces, hermano, a veces nosotros hay cosas que no las entendemos. Y lamentablemente, a veces tenemos que experimentarlas para entender. De verdad, hermano. A veces tenemos que experimentar a alguna situación para entender por qué la otra persona está así. No debería de haber necesidad. Yo a veces me pongo a orar y digo, Señor, por favor, no permitas. Yo quiero entender solo así. Pero bueno. Entonces aquí dice la Biblia, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Ya no vas a estar más en desierto. te vas a volver dócil y vas a saber de que Dios siempre está contigo para bendecirte. Derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Hermano, óigame. Pero no en el desierto a donde Dios lo lleva, porque cuando a Dios lleva el desierto, cuando Dios nos lleva al desierto es bueno. Pero cuando nosotros nos metemos en desierto, no es bueno. Yo derramaré, mire, es que le digo esto, hermano, le digo esto porque, por eso es que, óigame, por eso es que hay gente que a escondidas se va a echar sus colazos al mundo. A escondidas. ¿Está viendo, hermano? A escondidas se va, ¿y dónde está fulano? ¿Está mengano? Y se desapareció. Y ahí regresa. ¿Qué le pasó? Se fue a echar una su vuelta al mundial. ¿Y por qué? Como le digo, le parece la vida cristiana, le parece una vida cavernícola, hermano. O tiene que nacer de nuevo, o está en el desierto. Pero óigame pues. Pero si está en el desierto, Dios, mire, si no ha nacido de nuevo, lo que necesita es recibir al Señor Jesucristo en su corazón y su vida va a cambiar. Y si está en el desierto, lo que necesita es hoy decirle al Señor, Señor, llévame a la casa del alfarero y ahí déjame en la casa del alfarero, déjame todo el tiempo que sea necesario y derrama de tus aguas sobre mí, derrama de tu lluvia sobre mí, hay que decirle y vas a salir hecha una nueva persona, hermano bendito. Amén. Hay un coro. En inglés, que se llama, creo que se llama La Misericordia. Y es un coro de, no sé, es pequeñito, la letra es pequeñita, y dice, podría haber caído mi alma, pero la misericordia había reescrito mi historia. Cuando yo lo oí la primera vez, hermano, me impresionó ese coro, hermano, porque era un hermano que ya había caído en pecado, pero Dios lo levantó. Y me imagino yo que volvieron a llegar tentaciones a la vida de él, un pastor famosísimo. Me imagino yo que volvieron a llegar tentaciones a la vida de él, y él dice, mi alma sí podría haber caído, pero la misericordia de Dios ya había reescrito mi vida y ya no volví a caer. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando la gente está en el desierto, hermano, el desierto es peligroso. Andar en el desierto solo, eso es peligroso, hermano. Porque se cometen pecados terribles. Pero andar en el desierto con Dios, hermano, eso es deleitoso. Pero aquí hay una promesa, hermano. La promesa es de que si tú y yo vamos a la casa del alfarero, el Señor va a derramar de sus aguas sobre el sequedal y los ríos sobre la tierra árida y tu vida va a cambiar. Amén. Te vas a deleitar, hermano. Por eso es que la Biblia dice que el que nosotros hemos sido llamados para andar en novedad de vida, para disfrutar de la vida, hermano, pero de veras, sin necesidad de estar cometiendo pecado. ¿Qué más va a pasar en la casa del alfarero? Dice, mi espíritu derramaré sobre quiénes. ¿Sobre quiénes? Léalo, hermano, por favor, ¿sobre quiénes? Sobre tu generación. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están bien tus hijos con Dios? Aquí hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa es, el Señor dice, yo voy a derramar mi espíritu sobre tu generación, sobre tus hijos. Hermano, cuando los hijos están pequeños, qué alegría ver traerlos a la iglesia y que canten y que adoren, hermano. Que a veces yo estoy arriba y oigo unas niñitas cantando, hasta allá arriba se oye. Cantan con más ganas los niñitos que los grandes a veces, ¿verdad? Pero Pero, cuando crecen, ya es otro tema, hermano. Cuando crecen, a veces ya no quieren nada. Porque como ellos no experimentaron el nuevo nacimiento, pues no han tenido experiencias con Dios. O puede ser que sí las tuvieron. Pero de todos modos el mundo los está trayendo. Hermano, mire. A veces hay padres de familia que sufren demasiado por sus hijos. Sufren, están sufriendo ahí. Porque miran que sus hijos están mal, que van camino y acelerando hacia la destrucción. Óigame, hermano, pero aquí hay una promesa de parte de Dios. Aquí dice la Biblia que si tú te vas, incluso para eso necesitas también ir a la casa del alfarero. Si tus hijos se están destruyendo y has llorado y has rogado, lo que necesitas es ir a la casa del alfarero y ahí dejar que el Señor te cambie y te libere y corrijas lo que tienes que corregir. Y además de eso, el Señor se va a recordar de tus descendientes. Y el Señor va a tratar con ellos. Dice la Biblia, no para siempre quedará caído el justo. Amén. Por eso hay un video que ya se los he pasado yo, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo. Eso los pasé una vez, ¿verdad? No se recuerdan. Pero es una versión moderna acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Patojo se va, le dan un cheque con un montón de dinero, se va en un carrazo, se va lejos. El padre lo llama y cuando mira que es el papá no contesta y así se acaba el dinero, termina vendiendo el carro, termina durmiendo en la calle, hermano. Y de último se recuerda de que tiene papá. Y regresa. Y cuando regresa, el papá bien contento lo llega a recibir. Aquí hay una promesa de parte de Dios. Yo no sé si tú la recibes. Yo sí la recibo, hermano. El Señor va a derramar de su Espíritu sobre tus generaciones. Es que mira, hermano. Por eso, y los hermanos que tienen a sus hijos aquí en la iglesia y los patojos han crecido aquí y han conocen al Señor, ustedes no tienen idea de qué gran bendición es esa. Aunque a veces no tengan para comer, pero es una gran bendición. Invaluable. Pero para los que no están bien, y también para los que están bien, esa es la promesa, ¿verdad? El Señor va a derramar su Espíritu sobre tu generación. Y el Señor va a derramar su bendición sobre tus renuevos. ¿Y qué va a pasar con esos tus renuevos? Van a brotar entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Qué son sauces, hermano? ¿Alguien sabe qué son sauces? Nadie sabe qué son sauces. Bueno, preguntémosle al diccionario. ¿Qué es un sauce? En idioma español, ¿verdad? Porque en idioma griego es más amplio. Sauce. Vamos a ver, sauce. Dice que es... mire qué bonito. Es un árbol de la familia de las salicáceas que crece hasta 20 metros de altura, con tronco grueso y derecho, no torcido, de muchas ramas y ramillas péndulas. Tiene copa irregular, estrecha y clara, con hojas angostas, verdes y blancas, flores. Oiga, vive en amento, así van a crecer nuestros renuevos, hermano, óigame. Pero ¿dónde van a tener que estar cerca? Del río. ¿Quieres tú? ¿Cómo quieres ver tú a tus hijos? ¿Quieres verlos mal o quieres verlos bien? Ve corriendo a la casa del alfarero y ahí quédate. No salgas de ahí para que el Señor pueda hacer la obra en tu vida y se recuerde de los tuyos. Permítame solo. Con esto voy a terminar, si subes, hermano, por favor. Mire, hay más cosas que pasan en la casa del alfarero. Pasa esto. Y aquí ya viene otro. Otro lugar de transformación. Vamos a ver este. Bueno, leamos este. Dice aquí la Biblia. Acuérdate de estas cosas, ¿qué? Jacob. ¿Otra vez? Porque mi siervo eres. Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, yo te yatzar. O sea, en la casa del alfarero. Siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Oiga lo que dice el verso 22. Yo deshice como una nube, ¿qué? Ah, si me hacen favor, hermanos. Un patojo chispudo ahí necesito. Oiga eso, verso 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué otra cosa pasa en la casa del alfarero, hermano? Hermano, ¿sabe qué otra cosa pasa en la casa del alfarero? El Señor va a quitar las rebeliones. Porque miren pues, hermano, óigame. Todos nosotros, por tener naturaleza caída, hay rebelión en el corazón de todos. En el corazón de todos hay rebelión. Lo que pasa es que hay algunos que hay un montón de rebelión. En el corazón de algunos hay un montón de rebelión. Entonces son canela fina, se caracterizan por eso. Hermano. Y eso los ha llevado a cometer cosas incorrectas. Pero mire, esto es hermoso. Para mí es hermoso, hermano. Porque viene el Señor y nos dice, ya interpretándolo, te voy a llevar a la casa del alfarero. Y ahí en la casa del alfarero te voy a quitar tus rebeliones. Ahí vas a dejar de ser rebelde. Y algunos van a dejar de ser rebeldes sin causa, ¿verdad? Ahí te vas a volver obediente. Allí te vas a volver sumiso. Hermano, algo así como, aunque la Biblia no dice que Pedro haya sido rebelde, ¿verdad? Pero viene la Biblia, viene el Señor y le da una promesa a Pedro. Óigame, y le dice, mira, Pedrito, le dice, mira, vienen los días, dice, en que tú vas a levantar las manos y otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. Se va a volver una persona mansa, porque ese Pedro era de carácter fuerte. Pero hay otros que no es que sean de carácter fuerte, sino que tienen problemas de rebeldía. La hermana no le gusta hacerle caso al esposo. Y si el esposo de todos modos logra hacer que la hermana le haga caso, la hermana se desquita de otras formas. O los hijos. O las ovejas. Pero aquí dice la Biblia que en la casa del alfarero lo que pasa es que el Señor va a quitar del corazón o del espíritu o del alma donde esté puesto, va a quitar la rebeldía. Va a quedar en el pasado, hermano. Por eso es que yo le puse de título a este tema los lugares de transformación. Porque ahí la persona va a salir transformada completamente. Amén, hermano. Ahí el rebelde va a ser transformado en una persona obediente. Mire pues, ayúdeme, hermano. Por lo menos yo veo diferencia en la palabra obediente y obedecer. Yo veo diferencia, no en el significado de la palabra, sino a quién se refiere. Yo veo una diferencia entre obediente y obedecer. Por ejemplo, si a usted le dicen de una persona, él es obediente, ¿qué entiende usted, hermano, cuando le dicen que alguien es obediente? Que obedece, dicen los hermanos. ¿Qué más? ¿Sabe qué entiendo yo? Que es una persona que siempre obedece. Él es obediente. Que siempre obedece. Pero hay algunos hermanos o algunas personas que sí obedecen, pero de vez en cuando. Y a veces obedecen solo cuando se les aprieta, ¿verdad? Cuando están en la casa del alfarero y empiezan a apretar, ahí obedecen. De lo contrario, no obedecen. Entonces el Señor lo que va a hacer con nosotros, óigame hermano, es llevarnos a la casa del alfarero, y ahí en la casa del alfarero va a quitar la rebeldía del corazón, del alma, del espíritu, donde esté, hermano, y a ti y a mí nos va a convertir en personas obedientes. Amén. Obedientes. ¿Y qué más dice aquí? Deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Si quieres tocarse, hermano. ¿Qué otra cosa? Hay algunos hermanos que solo quiero ver. Háganme el favor de bajarle volumen al teclado porque este lo recibo yo y me satura. Aquí bajen. Hay algunos hermanos que tienen algunos pecados que no los han podido dejar de hacer. Pero el Señor quiere llevarte a la casa del alfarero. Y ahí en la casa del alfarero nos va a ayudar a vencer el pecado, hermano. Va a haber un espíritu de temor de Jehová que va a estar ministrando nuestro espíritu, ministrando nuestra alma, ministrando, y que va a provocar el espíritu de temor de Jehová, porque la Biblia dice que el temor de Jehová es aborrecer lo malo. Entonces cuando sientas, vas a empezar a rechazar ese, el pecado que antes producía deleite, va a empezar a provocar tu espíritu, tu alma lo va a empezar a rechazar. Pero óigame pues, hermano. Mire pues, hermano. Es que hay cristianos que son esclavos de algunos pecados. Esclavos. Pero que aquí hay una promesa de parte de Dios. Yo voy a deshacer tus pecados como una niebla. Lo que pasa es que puede ser que la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, algunos no han sido realmente esclavizados por algún tipo de pecado. Por eso no se dimensiona. Pero hay personas que sí han sido esclavizados por el pecado. Óigame, pues sí han sido tan esclavizados por el pecado que ni siquiera todavía sienten rechazo por el pecado, sino que el pecado todavía les está provocando deleite porque los esclavizó. Pero los está destruyendo. De que si vamos a la casa del alfarero, allí va a haber una liberación. Y a nadie va a ser esclavo del pecado. Nadie. Por eso es que es un lugar de transformación. Entra todo destruido al lugar de transformación. Y cuando sale, ya sale nuevo. Hermano, así como aquellas, no sé si usted ha visto esas caricaturas, ¿verdad? Porque es más que todas las caricaturas, que entra alguien a una máquina y se mira que va avanzando y cuando sale, ya sale transformado, ¿verdad? Yo le decía al Señor, ¿cómo quisiera que existieran esas máquinas en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero no existen máquinas, pero sí existen esos lugares en donde Dios transforma a las personas. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, que... Yo no sé si tú le vas a pedir que te lleve a algún lugar de transformación. Yo te invito a que tú le pidas, Señor, llévame. Solo vimos uno y no vimos todos. Todos los versos relacionados a la casa del alfarero, pero también está el desierto. En el desierto te van a cambiar tu carácter. En el desierto te van a cambiar tu carácter, porque a Moisés, después de 40 años en el desierto, lo volvieron el hombre más manso. A la cueva de Adulam llegaron delincuentes, amargados y gente violenta, y cuando salieron era gente transformada. A Tob llegó Jefté, que había tenido incluso traumas en la niñez, y cuando salió estaba liberado. La cárcel, hermano, ahí llegó aquel personaje y cuando salió, salió transformado. Hay lugares de transformación. Y el Señor quiere llevarnos ahí cuando nosotros queramos ir. Y quedarnos el tiempo, como dice aquel coro, ¿verdad? En tu presencia, quedarme el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Este lugar de transformación se sale diferente, hermano. Cierra tus ojos, levanta tu oración. Levanta tu oración. Padre, en el nombre de Jesús. Dile, llévame a un lugar de transformación, Señor. Estos son lugares espirituales, por supuesto. Son lugares espirituales. Pídeselo, hermano. Llévame a un lugar de transformación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás siempre con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no nos abandonas, Señor. Tú no nos abandonas. No nos abandonas, Señor. Tú estás siempre con cada uno de nosotros, siempre. Aún en aquellos momentos en que el pecado nos alcanza, tu voz sale desde tu trono hacia cada uno de nosotros y nos dice, ven luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos, yo te voy a limpiar. Señor, llévanos a esos lugares de transformación, Señor. Llévanos, Señor, a cada uno de nosotros. Lleva a tu pueblo, Señor. Lleva a mis hermanos a ese lugar de transformación donde tú los vas a transformar, en donde van a salir diferentes, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Así como llevaste a Moisés al desierto y lo transformaste, Señor, en el nombre de Jesús. Así como llevaste a Jefté, a Tob, y ahí lo transformaste, Señor. Así como aquellos que entraban con David a la cueva de Adulam y salían transformados, Señor, en el nombre de Jesús. Así como Onésimo llegó a la cárcel y ahí se encontró con tu siervo y salió transformado, así como ese barro entra a la casa del alfarero y sale transformado, así, Señor, llévanos, lleva a tu pueblo, Señor, a un lugar de transformación, Señor, y que ahí permanezcan. Que ahí moren, que ahí habiten, Señor, que no se desesperen, que no se desanimen, que no se desalienten, tu pueblo, sino que ahí permanezca, ahí quede, hasta que tú termines lo que quieres hacer con ellos en ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hasta que el hermano o la hermana salga ya liberado, ya restaurado, ya transformado, hasta que la hermana, Señor, salga liberada, restaurada, transformada, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú reconoces, hermano, que necesitas entrar en un lugar de transformación, yo te invito, pídeselo al Señor y el Señor te va a llevar. Ahí te va a llevar el Señor y ahí va a estar contigo. Ahí va a estar contigo, ahí va a estar contigo, ahí va a estar Él haciendo su obra bendita y poderosa. Señor, en el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo, Señor, al lugar de transformación, Señor.